Bueno, trabajando también aquí en Pueblo Nuevo, una campaña de forestación que han emprendido y que ya finaliza en el transcurso de estos días, ¿no? Sí, estamos realizando la inscripción, que es voluntaria. Es un plan de forestación, uno de los más grandes que se ha hecho en la ciudad. Lo estamos coordinando con la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo. Es totalmente gratis para los vecinos. El área que se va a cubrir este año va a ser desde Riobamba a Ituzaingó y desde Colona del Valle. Ajá. Es una primera etapa que nos hemos planteado con la ayuda y la colaboración de otras instituciones intermedias del barrio. Ajá. Así que no solamente el árbol es gratis para el vecino, sino también todos los pasos que hay que hacer para la plantación. Ajá, como ajá. El pozo que va a estar a cargo del regimiento, el árbol que va a estar a cargo de la Municipalidad de Olavarría, la plantación la van a hacer los chicos de la Escuela de Adultos 702, que funciona acá en la Escuela 4. Ajá. Y bueno, y todo lo que es promoción y nos han ayudado los colegios del barrio, informando desde cada colegio, desde cada nivel, a los hogares, de las bondades de plantar un árbol, de lo que significa para mejorar nuestro hábitat, nuestro barrio. Uh-huh. Se ha estado trabajando en el Colegio San Antonio en todos los niveles. Así que bueno, es un proyecto muy lindo que estamos llevando adelante. E invitamos a todos los vecinos de Pueblo Nuevo que se inscriban en la sede de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo hasta el 13 de julio. Uh-huh. En el horario de 9 a 13. 13 de julio es la... lunes. El lunes, el otro lunes. Sí, el otro lunes. Este no, el otro, ¿no? Exacto. Bien, bueno, ¿qué debe hacer el vecino? ¿Qué debe llevar? Va, se inscribe, firma una planilla, se le toman los datos, dirección, teléfono, por si tenemos que contactarlo. Y bueno, a través de ahora el sábado, tenemos programada una actividad con los chicos. De salir también a informar puerta a puerta a los vecinos, entregarle un folleto y cómo se va a hacer paso a paso toda la actividad de la plantación. Ajá. Que va a empezar a partir del 15 de julio aproximadamente. Bueno, ¿qué recepción han tenido en los vecinos hasta ahora? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque nos sabíamos de los 500 árboles que tenemos donados por el municipio. Nuestro objetivo este año era llegar a 200 árboles. Uh-huh. Y bueno, ya estamos bastante cerca de ese número. Uh-huh. Así que estamos muy contentos con la respuesta de los vecinos, ya que tenemos la oportunidad hoy de mejorar el medio ambiente en nuestro barrio, y que si esto funciona como plan piloto, se va a extender posiblemente a otros barrios el año que viene. Y nosotros también estaríamos haciendo la segunda etapa el año que viene con otros 200 árboles, si es que tenemos la respuesta, seguimos uh-huh. teniendo la respuesta de los vecinos. Tal cual, digo, además, fundamentalmente Olavarría es una ciudad sin árboles, ¿no? O que tiene poco árbol, digamos, y Pueblo Nuevo precisamente... Y Pueblo Nuevo, sí, es uno de los barrios con menos árboles, y así lo hemos sufrido el verano. Uh-huh. Este verano tan caluroso que hemos tenido, que en todos los lugares del barrio nos peleamos por la sombra de los únicos árboles que hay. Sí, y los que tienen sombra en la casa se la usan los dos. Ah, seguro, seguro. Es mi caso. En su caso. Sí, los únicos dos árboles que hay en la cuadra son los míos, y nunca tengo sombra en verano. Sí, siempre sí. Tengo que entrar el auto, pero bueno, más allá de la anécdota. Yo quiero convocar a los vecinos que se sumen a este proyecto, que Pueblo Nuevo tiene que ser el ejemplo de participación. Uh-huh. Así que los esperamos. Estamos muy muy convencidos de que así va a ser la respuesta de los vecinos. Bueno, la verdad que es una idea muy feliz, ¿eh? Ojalá que sea imitada por demás instituciones de Olavarría. Que concienticen y que nos concienticemos fundamentalmente de la importancia de tener un árbol en la puerta de casa y ser responsables como vecinos, además, ¿no? Cuidarlo y no permitir que lo rompan ni cuando hay que podarlo que se dañe, se mutile un árbol como se hace generalmente. Sí, El tema de tener el compromiso de inscribirse, de empadronarse para adoptar un árbol, lo directamente, o sea, lo tenemos establecido para que con el vecino establezcamos esa responsabilidad. Uh-huh. De cuidar el árbol, de defenderlo, de protegerlo. Uh-huh. Y además para crear la conciencia que no solamente es para nosotros, sino para las generaciones que vienen, para nuestros hijos, porque si no lo plantamos hoy al árbol, tampoco va a crecer en el futuro. Tal cual. Siempre dicen que la mejor época para plantar un árbol fue hace 10 años. Uh-huh. Pero bueno, si no lo plantamos hace 10 años, que ya podríamos tener su sombra, bueno, hoy es el momento. Reiteramente, ¿cómo hace la gente entonces? ¿A dónde se inscribe? ¿Y en qué horarios? Así le vamos a ir dando difusión. Si tenés un minutito, te cuento un poco de la especie. Ah, bueno. La especie elegida, que fue con el asesoramiento del INTA y de la Subsecretaría de Agricultura de la provincia, es el fresno dorado. Uh-huh. Es un árbol muy bonito, de crecimiento medio. Están plantados sobre la calle Riobamba, de Coronel Suárez a San Martín. Ajá. En este momento están sin hojas, pero para ver el desarrollo que tiene el árbol lo pueden mirar, es toda una hilera de fresnos. Tiene hoja caduca, o sea que en invierno va a permitir el asoleamiento y en verano tiene una densa sombra. Ajá. Es muy bonito, tiene hojas color verde claro, que en otoño se vuelven amarillas y luego rojas antes de caerse. Uh-huh. Se caen en muy corto tiempo, o sea que no producen suciedad de las hojas. Uh-huh. Y no tienen ni floración ni fructificación que pueda atraer insectos o causar molestias. Sí, o roedores además. Claro. También las raíces tienen un comportamiento poco agresivo, o sea que es la especie ideal para embellecer nuestro paisaje urbano. Perfecto. El horario de inscripción es de 9 a 13 en la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo hasta el 13 de julio. Bueno. Así que esperamos a todos los vecinos y desde ya, Jorge, muchas gracias y un saludo, bueno, para todos los colegas. Y esta es una de nuestras tareas del arquitecto, aparte de estar en la obra, de diseñar, de estar en el tablero o en la compu, intervenir en hechos urbanos. En este caso, ad honorem, invirtiendo de nuestro tiempo de libre y del que no también. Uh-huh. Pero el compromiso social más que nada. Exacto. Uh-huh. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Karina Mengoche, la arquitecta, comentándonos sobre estas dos cosas. Aprovechamos para saludar a los arquitectos en su día y además sobre esta campaña de forestación que se está realizando en el barrio Pueblo Nuevo de La Barría.